Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Hoy martes, estamos despidiendo ya el mes de agosto. Lo comenzamos con los hongos y vamos a terminar con los chiles. Ese es el tema del día de hoy. Los saludo y les doy la bienvenida. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo que hace posible La Ensalada, pues les damos la cordial bienvenida. Estoy hablando de Sol, Antulio y Lupita, que están aquí cocinando desde la sala de operaciones, y desde las redes, alimentando las redes, saludamos y también los saludan a ustedes a Miriam, Sari, Daniela y Elidet. Como bien les estaba comentando, hoy vamos a hablar de los chiles, y sabemos que todos los días, o al menos en algún momento de nuestra vida, yo creo que varios, hemos consumido esta especie, los chiles, que son de gran importancia cultural en nuestro país y también en la región veracruzana, sin duda alguna. Los chiles son, como bien lo dice y lo ha dicho nuestra invitada, son comida, condimento, verdura, albur, símbolo, elemento identitario y mucho más. Así que, por favor, no se ofenda si ahorita que estamos hablando de los chiles se nos sale por ahí o parece que estamos albureando. No es eso, simplemente que es el tema del día de hoy en La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 2281-040477 y el teléfono aquí en Radio V es 817-5115. Estamos en Facebook como La Ensalada Radio y Radio V, en Twitter arroba Radio V, arroba Citla Aguilera, y en la mañana estaba yo escribiendo una décima sobre los chiles, así que ahí les va. Un regalo cultural que se sirve en cada plato, y en la lengua danza bravo ese picor natural, mexicano y especial, rojo, centellante y flama, que Dios hizo que una llama se volviera condimento y que fuera el alimento que en el paladar se exclama. Esto es La Ensalada, comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Pues así es, los vamos a dejar picados y con mucho condimento el día de hoy. El tema es los chiles en el contexto cultural del México actual. Y nos acompaña la doctora Araceli Aguilar Meléndez. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales CITRO V. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias. Oye, además, gracias por la invitación, Citlali. No, gracias a ti, de verdad, qué bonito tenerte por acá. Y además traes unos aretes maravillosos y una blusa que ni se diga. Si nos pudieras describir un poquito para aquellos que están allá en radio. Sí, pues bueno, los aretes son regalo de mi amiga cocinera oaxaqueña, Aurora Toledo, que tiene un restaurante maravilloso en el centro de Oaxaca, pero su comida es del Istmo. Entonces, platicando con ella siempre sale el tema del chile, obviamente. Y la blusa me la regaló mi amiga Angelina Osorio. Ella es bordadora nagua del municipio de Benito Juárez. Ella está en Huecoatitla. Y bueno, además de ser gran amiga, también la he entrevistado y voy a comentar algunas cosas que nos ha dicho en relación al chile. Maravilloso. Bueno, quienes están en Facebook Live en este momento pueden ver los aretes y la blusa de chiles. Y los que están desde radio escuchándonos, pues ya la doctora Araceli hizo esta descripción. También en la sección Conciencia nos estará platicando Tania Francelli Moctezuma sobre su tesis de maestría con el tema los chiles criollos de Colipa y Misantla.

Pero bueno, mis grandes resguardadores, ¿para qué lo vamos a negar? Son las comunidades campesinas, indígenas y, esto sí me enorgullece decirlo, ahora también y cada vez más, los mercaditos locales y jóvenes agricultores. ¡Oh, muy bien! Bueno, aquí han escuchado a nuestro amigo el maíz. Nos vemos todos, amigos de la ensalada, oyentes, y que les vaya muy bien aquí. Nos vemos en el próximo programa. Germina tus ideas. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, la conocedora y especialista que tenemos aquí en México, también la tenemos en la Universidad Veracruzana. Araceli Aguilar Meléndez es chilanga, veracruzana e itzmeña. Ella es orgullosamente UV. Estudió biología en la Facultad de la Universidad Veracruzana, Facultad de Biología, y tiene un doctorado en la Universidad de California en Riverside. Está investigando el presente y pasado de las relaciones entre los chiles y culturas indígenas de México. El presente para entender cómo las diferencias utilizan a los chiles nativos, y el pasado para conocer el origen de los chiles domesticados de México, cuyos chiles se consumen ahora en todo el mundo. Promueve también la conservación de la diversidad biocultural gastronómica de México y el uso de nuestros chiles en la comida local. Y está ya impresa el libro, ya se está cocinando el libro Los chiles que le dan sabor al mundo, que son contribuciones multidisciplinarias. Este libro, conformado por 21 contribuciones de diversas mentes creativas, como cocineras tradicionales, chefs, así como investigadoras e investigadores de las ciencias naturales y sociales, que describen y analizan al chile mexicano con diferentes aproximaciones metodológicas y narrativas. Además, por su trayectoria profesional, escribe artículos científicos, imparte cursos y conferencias en foros académicos y gastronómicos. Araceli, nuevamente, bienvenida. Es un gusto y un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Pues qué bueno que decidiste invitarme, porque es un tema muy, digamos, picante. Así es, está muy picante todo esto. Y bueno, pues esta es una especie que con la que tenemos relación todos los días, y sin embargo, de repente se nos ha patinado investigarla, y qué bueno que tú lo haces. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los chiles que tenemos aquí en México, que tenemos en la región veracruzana, inclusive aquí en Jalapa, que es donde estamos transmitiendo en vivo desde Radio UV? Bueno, en México tenemos más de 100 razas o tipos de chiles que son nativos. Yo creo que somos el primer país o el país número uno con mayor diversidad de chiles en todo el mundo. Y esto es porque tenemos muchas culturas que los están cultivando y utilizando. En términos botánicos o hacia la ciencia, decimos que tenemos 4 especies que consumimos. La especie más importante en México y en todo el mundo se llama Capsicum annuum y tiene chiles silvestres y domesticados. Esto es un modelo súper interesante, ya que no todas las plantas cultivadas tienen a sus parientes silvestres cerca y que además son utilizados y manejados por la gente. En el caso del chile sí lo tenemos. Entonces en México podemos pues hablar desde el chile piquín hasta chiles enormes como el poblano, el chilaca, y todos estos chiles, excepto el habanero, algunos chiles de árbol y el de cera, todos pertenecen a la especie Capsicum annuum. Y México es centro de diversidad y de origen de los chiles domesticados de esta especie. Muchos de estos chiles están ahora en Europa, los digamos, seleccionan o reseleccionan o vuelven a domesticarlo allá, y se convierten en chiles poco picantes, que dan colores rojizos para ser utilizados como los pimientos morrones o los que les llaman piquillos. Y también se va a Asia y allá al revés, los hacen mucho más picantes y ahora están presentes en la comida hindú, en la comida tailandesa, coreana, y son todos parientes de los chiles de México. O sea que el chile tiene su origen en nuestro país como especie. El chile de esta especie, ajá, que es la más importante. Uh-huh, también uh-huh. está la especie Capsicum chinense uh-huh. y Capsicum pubescens. Chinenses son los habaneros que en México se han utilizado en los últimos 200 años y por eso se tiene la denominación de origen en Yucatán. Uh-huh. Pero en realidad es un chile que se domesticó, o sea, uh-huh. se creó, digamos, en Sudamérica. Lo mismo que el chile de cera, es de tierras altas, posiblemente se domesticó en las tierras altas de Bolivia. Y de ahí lo trajeron en algún momento y se incorpora a la dieta mexicana. Pero los chiles nativos son todas las razas de la especie Capsicum annuum, uh-huh. que es cualquier nombre que puedas pensar, ¿no? Aún con albur, paradito, rojo, pico de pájaro, cola de rata, y bueno, nombres en lenguas nativas también, uh-huh. pisac chili, huac chili, etc. Eso nos está hablando de la estrecha relación con las culturas. Entonces, uh-huh. ¿cuál es el papel que han tenido los chiles en la comida mexicana, siendo México un país multiétnico, multicultural? Bueno, aquí voy a leer algunas palabras que puse en papel para no olvidar uh-huh. decir que los chiles son algo más que comida. La comida pues tiene un papel esencial y especial en los humanos. Los recursos naturales se colectan, manejan, cocinan y transforman para nutrir el cuerpo, pero también el espíritu. Somos los únicos mamíferos que buscamos comer en sociedad y hasta inventamos excusas para incorporar música, rituales a nuestras comidas comunitarias. Por eso todos tenemos historias que contar en uh-huh. relación a la comida y al uh-huh. chile. Debemos valorar a la comida menos por su contenido calórico y más por lo que expresa de nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Es particularmente importante la memoria cultural que surge cuando probamos un mole y decimos, sí, este mole se parece al de mi abuelita. ¿O qué es esto? ¿No? Es algo sí. totalmente nuevo para mí. Yo quiero más. Entonces, nos conecta con emociones, con nuestros abuelitos, con nuestra tierra, uh-huh. con lo que somos. Entonces, el maíz para los mexicanos es como el cuerpo, ¿no? La masa, la base para moldear alimentos. Pero el chile le permite imprimirle a nuestra comida una identidad personal que puede ser producto de nuestra historia comunitaria, nuestra historia familiar y además del sazón de la cocinera. Entonces, al manipular colores, sabores, texturas de nuestros platillos, estaremos expresando emociones que de otra manera son muy difíciles de expresar. Uh-huh. Y por eso el chile es tan importante para todas nuestras comunidades y las diferentes culturas, y por eso tenemos muchos tipos de chiles, porque a través de ellos podemos decir quiénes somos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, un viejo y griego dicho menciona que somos lo que comemos. Sí. Y uh-huh. en ese sentido, como mexicanos, sí, a veces, o sea, ¿cómo describiríamos en términos de chile a un mexicano, por ejemplo, Araceli? ¿Cómo lo describirías? Bueno, pues ardiente, ajá. picoso, coqueto. Ajá, colorido. Colorido. ¿No? Hasta enojado. ¿No? Ruidoso, ¿no? enojado. Sí, hay unos sí. que nos prendemos como chinampa, ¿verdad? Sí, sí. Se prende, sí, como sí, dicen, sí, sí. parece que les pusieron chile por allá. Sí, haciendo un paréntesis, sabiendo que el chile también es parte del albur, también eso es cultura, desde la lengua, no desde el paladar, sino desde la lengua también el chile tiene y cobra gran relevancia, ¿verdad? Me imagino que dicho sobre chiles, ¿conocen algunos? Sí, pues hay muchos. Ajá. De hecho, una más que una, bueno, hay muchos refranes que ahorita no recuerdo, pero una anécdota bien bonita es que me contó uno de los nietos de uno de los primeros bodegueros de la Central de Abastos de la Ciudad de México, que ahí en esa bodega se creó esta frase de estás a medios chiles, porque dice que los cargadores de chiles eran chiles jalapeños o que antes se le llamaban chiles verdes, chiles guauchinango, chile gordo. Lo que hacían al final del día era partir un chile a la mitad y ahí tomar su bebida espirituosa, que podía ser mezcal, pulque, dependiendo del día, ¿no? Y entonces ya cuando estaban un poco tomaditos, decían, ah, pues es que andas a medios chiles, ¿verdad? Ah, entonces, esta es una historia bonita, ¿no? Que tiene que ver con el chile, que va más allá de ser solo un condimento en la comida, ¿no? Sí, totalmente. Y como esta, hay muchas historias más. Y ¿qué recomendaciones ahorita que mencionaste la Central de Abasto, que es uno de los sitios donde podemos ir a comprar nuestros chiles? Bendito Dios que tenemos los tianguis, estos mercados vivos, que tenemos a las marchantas. Y bueno, lamentable que a veces tengamos que ir al supermercado y comprar, en este caso, chiles, que tal vez se desarraigan por todo el trayecto que viajaron de una cultura. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que tú nos puedes dar respecto a cómo comprar chiles de calidad? Bueno, primero, como mujeres, pues hay que cuidar nuestro chile, ¿verdad? Ah, pues sí, ¿cómo no? O sea, siempre, primero. Hay que cuidar mucho el chile. Y esto es porque a veces queremos seguir la corriente de moda. Ajá. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor algunos poblanos se me van a echar encima, pero bueno, lo voy a decir. Ahorita está en temporada el chile en nogada, que está muy bien. Pero en Jalapa tenemos otros chiles que son igual de importantes y de ricos, ¿no? Chiles jalapeños, chiles que se rellenan, o los chiles secos que se usan en salsas. Entonces, lo que debemos hacer primero es defender cuáles son los chiles que en mi familia se han utilizado desde hace mucho tiempo. ¿Y para defender hay que conocer? Claro, entonces primero es preguntarle a la abuelita, a la mamá, a ver, ¿no? Las salsas que tenemos en la mesa todos los días, ¿cuáles son esos chiles? ¿A dónde los compras? Es interesante ver cuando ya preguntas con más detalle que la gente sigue yendo a los mismos puestos del mercado Jauregui a comprar ciertos chiles que traen de ciertos lugares. Hay unos muy buenos de Puebla, pero también, por ejemplo, los de Misantla, del cual va a hablar más tarde Tania. Eso por un lado. Por el otro, también es visitar los tianguis locales y mercados locales y preguntar, ¿este chile cómo se llama? ¿Cómo lo utiliza? Y si vamos, por ejemplo, a Oaxaca, que es como el punto de referencia cultural, punto máximo, ¿no? Sí, como un orgasmo culinario. Hablando de chiles, pues queda muy bien. Realmente es apasionante ir al mercado porque encuentras una variedad de chiles impresionante, de verdad. Y lo que es interesante es que ellos lo muestran en un solo sitio, pero lo que se está mostrando es la cantidad de culturas que todavía están en esos territorios y que a su vez cada cultura resguarda el tipo de chile que prefiere. Entonces, tenemos que hacer eso también en Veracruz. También tenemos varios tipos de chile, que ya va a hablar Tania de ellos, y tenemos que regresar a recordar lo nuestro. Obviamente, los chiles no son lo mismo para Monterrey que para Yucatán o para Hidalgo, para Tlaxcala. No importa, lo que queremos es conservar la diversidad, porque los mexicanos somos así, diferentes, y esa es nuestra fortaleza. Entonces, cuando viene una moda, ¿no? Ahora estaba viendo que chiles como la pizza en nogada, una cosa así. Ajá. Entonces dice uno, bueno, suena bien, interesante, mercadotecnia, pero ¿es lo nuestro? Uh-huh. Es posible que eso nos enferme. Uh-huh. Tenemos que recordar que lo que comemos va de la mano con quiénes somos, pero también en términos genéticos. Uh-huh. ¿Qué nos hace bien comer? ¿Qué nos hace sentirnos bien? Y además estar felices. Sí, la felicidad tiene que ver con esta parte gregaria que mencionas, que como mamíferos tenemos, los seres humanos... que necesitamos de este cobijo fiestero para que la comida también tenga otras alianzas, uh-huh, inclusive espirituales, como en algunas etnias, emotivas, familiares, y de esa manera pues nos alimentamos en todas estas dimensiones. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con la doctora Araceli Aguilar Meléndez. Ella es la experta que tenemos en la Universidad Veracruzana y en México sobre chiles, como ustedes lo acaban de escuchar. A mí me gustaría después preguntarte, ¿cómo es que llegas a apasionarte por los chiles? ¿Cómo es que incursionas como bióloga? Obvio. Sí. No tienes que preguntarlo. Sí, entonces vamos a regresar más adelante contigo. Y acá a la mesa de la ensalada picante se están sumando dos queridísimas amigas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, evidentemente. Estoy hablando de Alicia Celis y de María José. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien, gracias. Oigan, ustedes siempre del tingo al tango, ajonjolí de todos los moles sustentables, desde los tianguis agroecológicos universitarios hasta la red de huertos universitarios, y ahora nos vienen a invitar a todos los que en estos momentos nos están sintonizando por las diferentes vías y canales de comunicación que tenemos en la ensalada, de una Expo Sustenta. Cuéntenos, por favor. Pues sí, muchísimas gracias por el espacio. Encantados de estar en la ensalada, como siempre. Y pues bueno, una invitación a la Feria de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Es un evento que estamos organizando ya desde hace 5 años en todas las regiones que tiene la universidad. Esto es Poza Rica, Córdoba, Coatzacoalcos, Veracruz y Jalapa. Uh-huh. Y pues bueno, la verdad es que para nosotros es como la fiesta del año, ¿no? La fiesta que tiene la Cosustenta UV. Recibimos muchísimas iniciativas, muchos proyectos que se están haciendo dentro y fuera de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Entonces es padrísimo pues poder conocer lo que se está haciendo en materia de sustentabilidad. Es muy bonito. ¿Y qué actividades se van a llevar a cabo por ahí? Y creo que algo muy importante que hay que resaltar es que la Cosustenta, que ahorita está bajo el timón de Miguel Escalona, pues tiene un factor vinculante, que creo que eso es lo que se necesita en congruencia cuando hablamos de sustentabilidad. Entonces, ¿quiénes van a estar exponiendo y de qué se va a tratar? Pues bueno, justo ahora estamos como todavía en proceso de la convocatoria. La convocatoria la cerramos este viernes 31. Entonces, más o menos hemos echado ojito a las iniciativas que se han registrado. Ajá. Pero todavía no tenemos como completo hasta el día que cerremos la convocatoria. Pero estamos proponiendo como 3 formas de participación, que uh-huh, es taller, cartel científico o mesa de exposición. Entonces, bueno, nos han llegado muchísimos tipos de iniciativas en los distintos años que hemos estado haciendo esta feria. Entonces, para los que en estos momentos las están escuchando, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Y dónde pueden tal vez proponerse para participar en esta Expo Sustenta 2018? Bueno, pues en nuestras redes sociales y en nuestra página institucional de uh-huh, la Cosustenta, www.cosustenta.org.mx. Y pero en las redes sociales y en la página oficial, ahí está el link para que llenen el registro para la convocatoria. Y ya en este registro, pues nos indican si es a través de una mesa, si es a través de un taller, uh-huh, o si es un cartel. En otros años hemos tenido distintas colaboraciones en estas tres formatos y uh-huh, diferentes actividades. Y bueno, van desde la salud emocional, de repente con talleres de danza. La vez pasada nuestra sede fue la Facultad de Artes aquí en Jalapa. Y ahí se dieron talleres de danza, que bueno, además de la actividad física que representa, pues también ayuda para tener una mente sana. Uh-huh. Ha habido otras iniciativas en donde, por ejemplo, de arquitectura, nos llevan diferentes prototipos o diferentes materiales. pues es muy diversa, ¿no? No solamente la parte ambiental, sino también otras partes de la sustentabilidad se ven representadas ahí, sea con iniciativas de la misma universidad o de la universidad en colaboración con otras fuera de la universidad. Entonces es muy importante cómo este vínculo de la universidad con la sustentabilidad de manera integral lo podemos ver ahí expresado en diferentes maneras. Recuérdenos cómo, cuándo y dónde va a ser la Expo Sustenta 2018. Va a ser aquí en cada región hay diferentes sedes. Aquí en Jalapa los esperamos en el Centro Recreativo Jalapeño de 10 de la mañana a 3 de la tarde y es el día 20 de septiembre. 20 de septiembre, ok. Pero la convocatoria para todos los que nos están escuchando cierra dentro de unos cuantos días. El viernes 31, ese día cerramos la convocatoria. Y bueno, es importante mencionar que es un evento simultáneo. Va a suceder el 20 de septiembre en las 5 regiones de la universidad. ¡Qué maravilla! Entonces también es algo muy bonito. Entonces, recuérdanos de nuevo cuáles son los modos de enlace para que se puedan inscribir a esta convocatoria. Claro, pues la convocatoria está colgada en nuestra página oficial, que es a través del portal de la UV, diagonal Cosustenta. Y bueno, más fácil que nos ubiquen en las redes sociales, estamos como Cosustenta UV. Perfecto. Por ahí un pajarito, bueno, vamos a decir, por ahí un chilito nos contó Alicia que hoy vas a dar una charla, una conferencia que se llama Conciencia Ambiental y Participación Comunitaria. Sabemos que tú eres maestra en estudios transdisciplinarios. Ahorita me corrige si no estoy en lo correcto. Y esta charla está dentro de un seminario que se llama Construyendo Prácticas Educativas No Formales en Ámbitos Comunitarios, Narrativa, Teatro y Educación Popular. Conciencia Ambiental y Participación Comunitaria es el tema que el día de hoy vas a compartir. Sí, así es. Voy a compartir esta experiencia de vinculación precisamente de la universidad con las comunidades. En este caso, pues nuestra Universidad Veracruzana. Y es un trabajo que se hizo en Almolonga, es este municipio de Naolinco, muy cerca de aquí. Y bueno, esta experiencia para hacer esta participación comunitaria está vista desde la transdisciplinariedad y desde la participación. Entonces, vamos a estar en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. A las 4:30 de la tarde hoy. Hoy martes 28 de agosto, 4:30. 4:30 de la tarde. Perfecto. En la Facultad de Humanidades, Salón Azul. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias a la maestra Adni Alicia Celis Villalón y a María José Cervantes. Oigan, pues, antes de que se retiren aquí de la ensalada, digo, se pueden también quedar, estamos hablando de chiles, imagínense. ¿De qué manera los chiles tienen que ver con su vida? Digo, sin decir tantas cosas privadas, ¿no? Pero si nos pueden compartir, ¿qué representa para ustedes el chile? Pues mira, para mí es un reto, ¿no? Porque me gusta, pero no, de niña no acostumbraba, ¿no? Esto de los niños no comen chile, cuando hay muchísimos niños que comen chile. Sí, sí. Pero en mi caso no me tocó eso. Y es un sabor, pues, de tanta variedad. Entonces, como que es un reto seguir probando un poquito más picoso, un poquito más picoso y los diferentes sabores. Cierto. Entonces, esa parte es, pues, muy divertida, ¿no? Pero de eso es directamente en mi vida. Muy bien, un reto. ¿Y de tu parte, María? Pues de mi parte yo creo que es como algo fundamental en mis recuerdos, porque lo como que me lleva a la temporada de mi niñez. Mi abuela, o sea, era fanática de cocinar con mucho chile. Yo la verdad en mi consumo como diario, no como nada de chile, ahórquenme por favor. Pero en tu consumo es de como, memoria diario, sí está el chile. Mi memoria gastronómica me lleva muchísimo al consumo de los chiles, bonito. Aunque yo no los coma. Entonces es lo bonito, sí. Muy bien, pues qué delicia tan picante. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Y Araceli, en tu caso, esa memoria cultural, tal vez familiar, no sabemos, ¿cómo es que te lleva a ser una gran investigadora de los chiles? Pues mira, en mis estancias en todos estos sitios multiétnicos, aprendí que hay muchas formas de comer y que cada platillo tiene muchos ingredientes. Entonces, desde mi niñez y en particular con mi tía Chave, que ella vive ahora en Poza Rica, pero es de la Huasteca, siempre era cocinar pues con maíz y chile. desde los tamales de Día de Muertos hasta platillos diarios donde había mariscos, carnes, pollos, etcétera. Entonces, yo siempre observaba y probaba, ¿no? Uh-huh. Todas las opciones que hubiera a mi alcance. Obviamente, también pasé por unas dos o tres indigestiones que me recordaban en esta que experimentación, había que, ¿no? Sí, que medirse un poco con la comida. Sí, sí. Y cuando empecé el doctorado, yo quería estudiar un modelo de flores uh-huh. en tomate. Uh-huh. Entonces me fui a la península de Yucatán a mi primer trabajo de campo y lo que encontré fue una gran diversidad de chiles que nadie conocía. Uh-huh. O sea, buscando el tomate encontré chiles. Entonces, bueno, la península es un sitio muy bonito. La cultura maya es impresionante. La cultura maya antigua, bueno, todo el mundo sabe un poquito de ello porque ha recibido mucha atención en los medios. Pero los mayas actuales uh-huh. tienen todavía mucha memoria y todavía utilizan chiles locales. Por ejemplo, el mash ik, que es el chile piquín de ellos. Uh-huh. Hay un chile uh-huh. que se llama ya ash ik, que quiere decir chile verde, uh-huh. con el que se hace el relleno negro, por ejemplo, que es como un molito muy quemado. Pues por eso se llama relleno negro, uh-huh. porque es negro. Ah, oh, ya debe saber bien rico. Y así, cuando lo hacen con estos chiles locales, es delicioso. Entonces, ahí me enfrento a que casi no se sabe el chile. Uh-huh. Incluso hay una historia también que nunca he publicado. El chile habanero, yo decía, ¿pero por qué se llama habanero? Entonces todo el mundo dice que porque vino de La Habana. Pero en La Habana casi no comen chile, entonces como que no hacía sentido. Y buscando en documentos históricos, encontré que hay una planta que se llama habán, que es muy parecida físicamente a la planta del chile uh-huh. cultivado. Uh-huh. Y entonces yo pienso que posiblemente por asociación, como que toman prestado ese nombre para el chile habanero. Entonces, lo que me doy cuenta también es eso, que no sabemos casi nada. También hice un listado de los usos medicinales que tenían los mayas con el chile. Se usaba para problemas gástricos, respiratorios, ginecológicos. ¡Órale! Sí, uh-huh. para mucho, para dolores de muela. Entonces, bueno, problemas de la piel, etcétera. El enfrentarme a esto, esta gran cantidad de usos de un solo producto, pues me hizo enamorarme del tema. Ay, pero justo maravilla. Por eso, ¿no? Porque sí. es como que, ¿cómo es? Todo esto yo no lo sabía, pues uh-huh. no está, digamos, visible hacia uh-huh. afuera. Pero bueno, afortunadamente la memoria cultural de los pueblos mexicanos todavía tienen el recuerdo de cómo usar a los diferentes chiles. Uh-huh. Uh-huh. Sin duda alguna, sumarnos al rescate de la biodiversidad desde donde nos esté tocando trabajar es importante. En este uh-huh. caso, Araceli, bueno, pues con esta historia que nos cuentas, sin duda alguna, tu arraigo cultural y familiar hablan de una investigadora congruente, ¿no? De uh-huh. que habla de la cultura, que habla de los chiles en este caso. Y creo que también algo muy interesante es pasar la batuta y también capilarizar ese conocimiento hacia otras personas que también están interesados en investigar al respecto, ¿no? En este caso, uh-huh. tus estudiantes. Sí. Vamos a la sección uh-huh. conciencia para escuchar a una de estas estudiantes. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Plantando conciencia, pero también plantando chiles, uh-huh. está Tania Franceli Moctezuma, quien está haciendo su tesis de maestría con el tema de los chiles criollos de Colipa y Misantla. Sí. Tania, nuevamente bienvenida a La Ensalada. Muchas es un gusto gracias. Tenerte por acá. ¿Tu maestría en qué es? En ecología tropical en citro. Uh-huh. Soy precisamente estudiante de la doctora Araceli. Y precisamente estoy haciendo mi tesis sobre la etnobotánica de estos chiles jalapeños criollos en los municipios de Colipa y Misantla. Oye, pues cuéntanos al respecto, ¿cómo es que incursionas en el tema de los chiles y cuáles son los objetivos de este trabajo de investigación? Pues sí, mira, para empezar con lo del tema de los chiles, tú te vas dando cuenta, ¿no? Lo que decía la doctora Araceli, lo arraigado que están con nuestras culturas y cómo es apreciado por la gente. Me acerco con la doctora y al platicar con ella ves lo apasionante que es el tema y te atrapa, o sea, te engancha. Sí. Es como comienzo con a trabajar con el chile, chiles criollos, que más adelante les platicaré como de qué se trata. Es que cuando hay pasión, sí, se transmite, sí, doctora. Se transmite, sí, y ya como que te llena de energía y dices, va. Qué bien. Me gusta. Sí. Llego gracias a una bióloga, amiga nuestra, Mirna, que vive en Misantla, nos platica que ahí hay un chile criollo muy importante, que incluso se ha tenido mucho tiempo ahí, que antes fue una región muy chilera, y es que vamos de visita, conocemos a los productores, de casualidad, y fue un momento maravilloso, llegamos un día que ellos estaban capando chile porque lo convierten en chipotle. Oye, o sea, capar el chile, a ver, ¿cómo es eso? Quitarle la semilla. Ah, bueno. Le quitan la semilla al chile. Y llegamos ese día y es como una reunión, es una fiesta. Están las, principalmente la semilla la quitan las mujeres, están las mujeres, también hay hombres, hay, el estéreo estaba afuera, hay música. Dijimos, ¿qué es esto? Hicimos un contacto muy bueno con ellos. Ellos nos presentan a otros de sus amigos productores y es como decido comenzar con este chile en esta región. Pero bueno, si quieres te platico un poquito algunos cabos que quedaron sueltos, que yo les voy a explicar más claramente. Por ejemplo, ¿cuáles son los chiles que están en Veracruz? Ya hablamos de los chiles de México. En Veracruz encontramos cuatro especies domesticadas, utilizadas aquí, que son las mismas que ya mencionó la doctora Araceli. Por hablar de nombres comunes, tenemos el habanero, el chile de árbol, estos jalapeño, morrón, este poblano. Oye, que además si lo secas, tiene otro nombre. Cambian de nombre, ¿no? Sí, es esta, por el manejo que se le dé a un chile, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita el jalapeño seco es chipotle. Y así hay muchísimos ejemplos. Luego bueno, no en Jalapa se le llama seco, chile seco. Ajá. Y en otros lugares le llaman chipotle. Ajá. Y en otros lugares tienen otros nombres. Ajá. Sí. Sí, pero sí cambia de nombre. Y bueno, esta información la obtuve revisando varias colectas y bases de datos de herbarios, como por ejemplo el MEXU, que es el Herbario Nacional de México, el herbario también del Instituto de Ecología y algunos datos también colectados por la doctora. Y he encontrado cuatro razas diferentes de la especie más importante, que como ya se mencionaba, es la especie Capsicum annuum, variedad annuum. Por mencionar algunos, están distribuidos a todo lo largo de nuestro estado. Al norte, en la Huasteca Meridional, encontramos el jalapeño morita, el jalapeño huachili o el pizzachili también. Más hacia el centro, tenemos dos cercanos de Jalapa, que es el jalapeño criollo, el san pableño, que se da aquí muy cerquita en Cuacuatintla. Tenemos un tocayo también de nuestra operadora. Ajá. Que se llama chile Soledad, digo, tal vez no es de la región. Sí. El Soledad está un poquito más abajo también, es un serrano, Soledad. ¿Ya viste, Sol? Ella sienta con la cabeza. Sí, pues sí, entonces, esta diversidad de chiles se encuentra en Veracruz, pero mi enfoque y con el cual estoy trabajando son los chiles criollos. Estos chiles son únicos, se cultivan en regiones específicas de nuestro país. Han pasado de mano en mano esta semilla entre los agricultores locales y sus esposas también, y se han desarrollado características particulares que responden, por ejemplo, a su cultura, a sus tradiciones, a su gastronomía, y por eso ya son diferentes a otro. No se pueden excluir, ¿no? Como especie. O sea, lo que veo es que es inherente a la cultura. Sí, está ligado. Y creo que es un claro ejemplo lo que ustedes están investigando y desde la metodología que están ocupando, cómo es que el ser humano es parte de la naturaleza. Sí. Eso que tanto queremos lograr, creo que ustedes lo están logrando. Bueno, y quiero aclarar que el hecho de que sean poco conocidos no es que los hace menos importante, al contrario, sino que simplemente su uso y su demanda es muy regional. Por ejemplo, el chile con el que estoy trabajando es muy apreciado por su sabor, que es un sabor único. Regularmente se come sí fresco o verde, pero más en seco. Y tiene una gran gama de platillos. Dentro de mi investigación, por ejemplo, yo hablo con las mujeres y les pregunto alguna de sus recetas, ¿no? A ver, uh-huh. ¿Me pueden compartir sus recetas? Y dentro de los frescos los tenemos que se preparan en vinagre, ¿no? Uh-huh. En salsa de molcajete con cebollita y tomate y sal y chiles rellenos, de lo que tú quieras. O sea, de puerco, de pollo, de atún, de queso. Y, pero en seco es donde se desglosan más sus usos. Ajá. Primero se hace la salsa de chile seco básica y esa se le puede agregar al chile atole, al chile ajo o uh-huh. chilpozo. Y también hay un platillo en Misantla que no sé si lo han escuchado, que es el chile bola. No, yo no lo he escuchado, pero por acá hay varios que dicen que sí. Tal vez probablemente el chile bola, que es con pipián y con este chile. ¡Qué delicia! Sí. Entonces no sé si... Un manjar, dice nuestra operadora. Entonces, bueno, para hablarles un poquito del ciclo del cultivo rápidamente, ¿sí? Este es anual, o sea, se siembra en octubre, se siembra directamente, no se hace barbecho ni trasplante, uh-huh. se siembra directamente la semilla. 2 mesecitos después se capan las matas. Esto significa que surgen todas las matitas, unas 15 matas, pero solo se dejan alrededor de 5 o 7. Uh-huh. El resto se cortan uh-huh. y se desechan. Oye, una pregunta que tenemos acá desde Facebook Live, que además te está mandando saludos. Nelly Lem, saludos a la doctora Araceli, felicidades por su trabajo, saludos también a todos en la ensalada. Y Naumo Martínez, muy interesante el tema y muy guapa la estudiante. Saludos. Sí, saludos. Y también nos preguntan que por qué pica el chile. Ah, bueno, sí, es como pregunta básica, sí, ¿no? ¿Por qué pica el chile? Bueno, este tiene un componente que se llama capsaicina, ajá. que es lo que nuestros receptores nerviosos son los que nos da el sabor como ardiente o en la boca, ¿no? Ajá. Sí, esa es la razón por la que sí, pica el chile. Uh-huh. Es la única planta uh-huh. que tiene capsaicinoides. Uh-huh. Ah, ok. De hecho, se clasifican ahora en 4 tipo de capsaicinoides. Capsaicina es uno de ellos, el más importante, uh-huh. pero hay dihidrocapsaicinas y otros. Uh-huh. Pero es la única planta en todo el mundo que tiene este químico, uh-huh. el cual como que nos atrapa. O sea, uh-huh. una vez que lo pruebas, te vuelves un poco dependiente. Sí, hay muchas personas adictas que no pueden comer si no les pica, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tenemos 5 minutos ya para despedirnos de la ensalada. Tania, no sé con qué quieras terminar respecto a tu trabajo de investigación y también que nos digas qué ha sido como el mayor aprendizaje que has tenido a través de este gran mundo magnífico de los chiles. Bueno, mira, quisiera decirles o invitarlos a conocer el chile con el que estoy trabajando. Este lo pueden encontrar en el mercado municipal de Misantla y de la mano de los propios productores. Pregunten en el mercado por el chile seco criollo. O sea, la gente uh-huh. ya lo identifica. Chile es más chiquito, criollo. Es más chiquitito, pero es muy picante y tiene un olor incluso hasta dulcecito. Uh-huh. También si alguien está interesado a contactar a alguno de los productores para... conocer este chile, me pueden mandar un correo. Bueno, ustedes tienen que volver uh-huh. a la ensalada, ¿eh? Sí, es un tema para más. Mucho tiempo. Me pueden mandar un correo a tania-gm@hotmail.com uh-huh. y yo con gusto le paso alguno de los contactos. Y bueno, he aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con la gente, yo voy y me hago estancias en uh-huh. estas regiones, en las localidades. Uh-huh. La gente me acobija, me ofrece su casa, me invitan de comer y ahí es cuando precisamente yo he degustado todos estos platillos, porque yo como en su mesa, como con ellos y como los guisados a tal y cual ellos lo preparan. Entonces... No, sí, perdón por interrumpirte. Es porque te están mandando saludos. Rosy Sánchez Hernández, saludos, Tania. Muy buena entrevista. Y Richard pregunta, ¿la chilpaya es nativa de México o de Veracruz? La chilpaya es el nombre que se le da al chile piquín hacia el sur de Veracruz, digamos, uh-huh. es un sinónimo de otros chiles piquines, uh-huh. pero lo que sí es cierto es que la chilpaya tiene una forma y un picor especial uh-huh. que aunque son parientes cercanos de otros piquines, no sabemos si es lo mismo. Uh-huh. No tenemos los estudios para saber. Pero si la gente dice, mi chilpaya es única, estoy de acuerdo con ellos. ¡Ay, qué bien! Eso está increíble, de verdad. Darle también valor, sí, al saber científico, pero también al saber tradicional. Claro. Creo que es una maravilla. Sí, claro. Doctora Araceli, sabemos que hay un libro muy importante que está por publicarse, Los chiles que le dan sabor al mundo, contribuciones multidisciplinarias. Si nos puede contar brevemente qué implicó y cuál es el contenido de este libro. Uh-huh. Se lo agradeceríamos muchísimo. Gracias. Sí, pues esperemos estarlo presentando a finales del año, ya los invitaremos. La idea del libro fue darle voz a mucha gente. Uh-huh. Y hablar en común del chile, para saber pues qué sabemos y qué no sabemos del tema. Uh-huh. Es un primer volumen. Se propuso hacerlo solo de los chiles que tenemos en México, pero ya está cocinándose un segundo volumen que hablará de chiles de todo el mundo. Es un tema muy importante del cual se ha hablado poco. Aquí vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, en Chiapas se encontraron restos químicos de chiles en vasija en cerámica ancestral. Se va a hablar de lo que representa el chile rojo en culturas de Oaxaca. También cómo utilizan los chiles los tlapanecos. Vamos a hablar de los chiles de la Huasteca veracruzana. Desde la botánica estamos explicando cuáles son uh-huh. las relaciones filogenéticas de todos los chiles del continente americano, que todos los chiles son nativos solo del continente americano y de aquí se fueron a todo el mundo. También se va a hablar del genoma del chile, que el primer genoma lo sacaron los chinos junto con un colega de Irapuato. Y bueno, lo que me parece más importante es que incorporamos dos cocineras, dos amigas cocineras, mi amiga Maya Lorena, Julia, perdón, y mi amiga Soque Zapoteca Aurora Toledo. Y también ellas nos hablaron de qué significa el chile, ¿no? Uh-huh. Para ellas como mujeres y como cocineras tradicionales. Me parece que este libro sin duda es un referente fractálico de la diversidad de México y que con uh-huh. esa complejidad que tenemos es que se debe de estudiar, y en este caso los chiles, como, sí. como un pretexto gozoso de investigación. Muchísimas sí. gracias sí, por haber estado el día de hoy acá en La Ensalada. Saludamos y felicitamos a todo el equipo del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, que gracias. Hacen un excelente trabajo. Saludos a Citlali López, quien está también ahí a cargo en la coordinación del Centro de Investigaciones Tropicales. Nos estamos yendo, la señora Lulú García, ¿para qué sirve o en qué nos ayuda la capsaicina al cuerpo humano? ¿O qué reacción tiene? Ya nos estamos yendo, lo vamos a resolver por el Facebook Live. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana con otra emisión más de La Ensalada. ¡Adiós! Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Amore, se domine, vincere.